Te agradezco mucho la buena voluntad, tanto de Fernando como de Jesús Armando y David Medina, para hacer suyos y darle preferencia al destino, darle y hacer factor más importante de este diálogo el interés de cuidar al turista y de proteger la imagen del puerto de Mazatlán, del quehacer turístico de este puerto que nos ayuda a alimentar a nuestras familias y traer bienestar a la región. Siempre en este diálogo, siempre en esta plática de amigos, estuvo primero la vigilancia por el bienestar del turista. Y entramos a esta reunión de diálogo, todos con ese acuerdo en común, que se iba a privilegiar el cuidado y la protección del turista que viene a este puerto de Mazatlán. Hay ciertas preocupaciones por la manera que se habían manejado algunos de los servicios en el puerto, servicios de crucero. Pero gracias a la buena voluntad de nuestros amigos que ya mencioné, logramos ponernos de acuerdo.